atacado y le pone 100 bolivianos en esa línea. Pues yo te habría que examinar. Estaba el ingeniero Carlos Moreno, otro hermano de la Moreno. Aquella noche se veía un baile y se perdió todo el espectáculo. Y se fue un imbécil, me dijo. Me dice, yo si quieres, yo conozco a la Universidad Nacional de Tucumán y lo conozco al jefe del laboratorio químico. Año 63, el doctor Gonzalo, Guillermo Gonzalo Tell, jefe del laboratorio químico de una universidad, encuentra 96,58 carbonato de calcio y 3,22 carbonato de potasio. Calcio y potasio, que no se unen en la tierra tucumana, no existe en la tierra tucumana. Segundo, calcio en estado puro prácticamente. Y eso ahí me indicó, yo le dije a Omar Pagani, que me parece que este sí son extraterrestres. Extraterrestres. Fuera de los terrestres, fuera de nuestra cultura, fuera de nuestro conocimiento, fuera de nuestra ciencia. Eso quiere decir extraterrestre. No quiere decir marciano ni jupiteriano. Extraterrestre, fuera de los terrestres, fuera de nuestro conocimiento.